Y vamos a continuar con la segunda parte de nuestro cuarto capítulo del libro El perfil de la crisis venidera. Es un libro hermoso, un libro de un pastor adventista que narra en la secuencia y en la luz que el pueblo de Dios tiene. Sabemos que no toda la revelación está al alcance nuestro. Esto se va a ir dando de manera progresiva. Hay muchos temas que todavía están en estudio de la misma iglesia adventista, pero el Señor va a ir iluminando a su pueblo a medida que vaya avanzando la escatología o los tiempos. Un saludo a nuestro querido hermano Francisco. Un saludo. Bienvenido, hermano. Hola, hola. Vamos a leer tu mensaje, hermanito. Vamos a buscarte literatura, la que tú pediste para el cultivo, según los consejos de la sierva del Señor. ¿Sí? Apenas lo tengamos, te lo mandaré, hermano. ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos en cuenta, mis queridos hermanos, que la iglesia adventista, nuestra muy querida y amada iglesia, es depositaria de una verdad que solamente Dios le ha dado a su remanente. Y esta iglesia es depositaria de esa verdad. Y cuando digo iglesia, no me refiero al edificio. No me refiero a los templos, sino a cada uno de nosotros, porque nosotros somos iglesia. Nosotros somos los pequeños ladrillos que componemos el gran edificio, del cual el cimiento principal es nuestro Señor Jesucristo. Un saludo a nuestro querido pastor, bienvenido. Un saludo. Bienvenido, hermano. ¿Cómo Gracias por estás? estar con nosotros, por acompañarnos. Amén, amén. Gracias por la bienvenida. Estamos contentos. También les comunico que es nuestro deseo como grupo que todos participen, aquel que quiera hacerlo, siempre y cuando que sea concreto, que sea puntual, porque hay mucho para leer y mucho para poder comentar, ¿vale? Para no irnos, siempre que sea del tema, por supuesto, ¿no? Y podremos hacerlo más ameno y más participativo a todo este tema en esta reunión, en todas las reuniones, ¿vale? Bueno, comentaba que la Iglesia Adventista ha sido depositaria al final del tiempo por designio de nuestro Señor de poseer un mensaje único, el mensaje de los tres ángeles. Nuestra misión es predicar el Evangelio a toda criatura en todo el mundo. Tiene que ser un mensaje universal. Y el mensaje que tenemos es que hay un juicio, Cristo viene pronto, prepárate y santifica tu vida. Apártate de la maldad, apártate del pecado y apártate de todo lo que te pueda contaminar, porque delante del Señor, ¿sí? Tenemos que estar santos. Y esto es un concepto que como pueblo sabemos que la santidad no es solamente una vida religiosa devota. Abarca muchos más aspectos. Abarca nuestro vestir, abarca nuestra alimentación, abarca nuestros hábitos, abarca nuestras relaciones interpersonales, ya sea familiares, laborales, abarca nuestra vida privada. Es decir, la santidad a nosotros se nos da como un mensaje integral donde el mensaje de los tres ángeles y la reforma pro salud o la obra médico-misionera, para ser más exacto, es donde tocamos estos aspectos que, por ejemplo, en otras iglesias no. En otras iglesias te dice, hermano, lea la Biblia, acepte a Cristo y ya usted es salvo. Nosotros tenemos en consideración que en el día de expiación en la antigüedad, era un día que el pueblo tenía que santificarse y limpiar no solamente su vida, sino hasta su casa o su carpa en la antigüedad. ¿Sí? Tenían que estar limpios, tenían que bañarse, tenían que ordenar su casa. Tenían que sacar las cosas que estaban simbolizaban hasta el pecado. Tú tenías un pan con levadura, ese pan, tíralo, tíralo. Ese día no podía estar en tu casa algo que representara el pecado. Había que hacer ayuno. Es decir, purificarnos interiormente, físicamente, para que tengamos una percepción espiritual mayor, para entender el significado espiritual de que la Shekinah allá en el templo iba a descender al lugar santísimo. Y eso era tremendo.

Sí, ¿Dónde está ubicado, hermano? ¿en qué parte de México? estamos en Veracruz. Veracruz. Ajá, Poza Rica, Veracruz. Ah, pues. Amén. Entonces, pues estamos trabajando para el Señor. Estamos ahorita pues repartiendo lo que son el conflicto de los siglos. Amén. Esperamos en Dios que provea para que podamos reunir algunos libros del camino a Cristo, y para ello pedimos de sus oraciones y que el Señor los ayude a ustedes también allá en su puesto de avanzada, hermanos. Amén, hermano. ¿Cómo es el nombre suyo, hermano? Guadalupe Cabañas. Ah, ya. En el chat, en el grupo del hermano Alfredo Herrera, me encuentro como Luis Cabañas, Ay, ¿sí? vale. Pero lo he puesto así por mi hijo, que él vive, también le pido que oren por él, porque él vive en Estados Unidos, actualmente vive solo. Su madre, que fue mi esposa, falleció ya hace 2 años. Entonces, él se encuentra solo por allá. Desafortunadamente, por cuestión de documentos, no puedo estar con él, pero Claro. estamos en comunicación por vía teléfono. Y pues le pido, hermanos, que oren también por él para que él pueda acercarse a Dios, ya que a su corta edad, él actualmente tiene 24 años. Claro. Sabemos que en esa edad los jóvenes, Satanás los atrapa, ¿verdad? Pero Sí. él es un buen muchacho y le pido que oren por él también. Amén. Amén. Oremos, hermanos, los unos por los otros. Tengamos en cuenta Así el es. pedido del hermano. Aquellos que quieran pertenecer, les invitamos al grupo nuestro de WhatsApp para que reciban las invitaciones directamente en su móvil. Pueden dejar en el chat su número de teléfono, nombre y el prefijo del país, ¿no? Y nosotros Sí, lo hermano. incluiremos para que cada vez que tengamos reuniones, mandamos al grupo y obviamente van a recibir los links de Zoom al instante, ¿sí? Okay. Y el Señor bendiga a su iglesia. El Señor está reuniendo Igualmente. a los suyos, hermano. Gracias, igualmente. Tengamos mucha fe. El Señor está reuniendo a los suyos. Y eso es una palabra de esperanza para cada uno de nosotros. El Señor no abandonará a su iglesia nunca. Otra pregunta que yo tenía, hermano Guadalupe, o sea, usted está en el área rural de Poza Rica. Estamos en las afueras de Poza Rica, no en nos queda como unos 8 kilómetros de aquí. Ah, ya. Vivimos en las afueras de Poza Rica, Veracruz. Claro. Sí, Amén. porque Así yo es. tuve un hermano que él es ingeniero de petróleo y estuvo trabajando en Poza Rica. Yo trabajé para Pemex también y así pero estamos en Ah, las ya. afueras de Poza Rica. Amén, Así amén. es. Amén. Hermano, que el Señor nos bendiga. Nos veremos Dios mediante para el próximo miércoles, continuando los pasos progresivos de la persecución venidera. Que el Señor le Amén. bendiga. Reciban de este grupo fuerte, fuerte abrazo. Amén, amén. Una Sí. feliz semana. Feliz semana, feliz sábado para aquellos que están en sábado y para Sí. nosotros ya es feliz semana Ya, porque son viste. las 11 de la noche acá, hora de España. Feliz sábado para Feliz las sábado para personas que todos. están en, Amén. feliz semana para los que están en Para todos. Europa y para los que están en el norte, centro y Suramérica. Feliz Amén. sábado Feliz sábado, todavía. está. Feliz sábado. Exactamente. El Señor les bendiga grandemente. Bendiciones. Nos veremos Dios mediante el próximo miércoles. Amén, amén. Maranata, hermano. Cristo viene pronto. Bendiciones. Amén. Amén. Bendiciones.